Hacemos honor al tiempo y a la duración de la clase. Bueno, vamos a dejar unos momentos, unos minutos largos para interactuar. Yo siempre lo digo, creo que también lo he dicho el año pasado, no se olviden que hoy en la era del conocimiento todo esto está al alcance de un buscador, y que yo creo claramente que el tamizaje y la selección del material, el aporte práctico que pueda verse reflejado en su día a día, en su presente o en su futuro, es el alto valor que tiene este tipo de estímulos y de aspectos educativos. Yo podría haber dado una clase de hidratación hoy basándome mucho más en fisiología y en datos duros, que muchos los hemos visto en el segundo año de la carrera. Pero prefiero ser partidario de brindar herramientas de trabajo, de brindar experiencias, de brindar ¿cómo les puedo decir? Sensaciones que uno va teniendo a medida que va haciendo experiencia en el campo del deporte, en el campo de la energética, la hidratación, de por dónde viene el mundo. Y sobre todo cuando hemos tenido la gran suerte en la vida de poder codearnos cara a cara con los mejores, ¿no? Tanto en el deporte como en la ciencia. Entonces, si yo llegué hasta acá hoy, habiendo intentado contar una película en la cual fueron viendo, intentando ustedes mismos contar un cuento en un video que quizás puede ser criticable o no, pero como material didáctico es un buen disparador, creo yo, proponiéndoles un desafío a algunos de ustedes, habiendo visto las bases de la hidratación, todos los factores externos, fisiológicos, conductuales, que inciden en los atletas, ya sea de cualquier nivel. Nos fuimos a urguiar y a meter en algo muy nuevo, como es el cerebro y la performance cognitiva, que por fin empezó a tener evidencia fuerte, seria. Vimos recién dos videos más para amenizar y reconocer en la práctica real cómo al máximo nivel las cosas pueden hacerse muy bien o muy mal. Me quedaría trunco si no les cuento por dónde viene el futuro y por dónde viene el mundo en este aspecto, en esta parte del entrenamiento invisible. Por eso esta última parte nos va a llevar 20 minutos, no más, lo prometo, quizás menos. La denominé evolución y tecnología. Y vivimos en una era tecnológica. Todos nuestros deportistas son millennials o centennials, es decir, nacieron con la tecnología debajo del brazo. Los que no lo somos, que somos de otras generaciones, también en esta pandemia nos hemos hecho muy amigos de la tecnología. Este es un claro ejemplo, esta clase de hoy. Como un docente o un... No me gusta llamarme docente, me gusta llamarme más un abridor de puertas. Intenta encontrarle algo didáctico a que 3 horas de clase sean llevaderas, ¿sí?, y entendibles. Y fíjense que para ir concluyendo, hace apenas 3 años, en el año 2018, esta investigación, esta publicación de Sport Medicine, decía lo siguiente: el beber planificado es obligatorio cuando el deporte tiene 90 minutos o más. El rendimiento es prioridad. La alta intensidad de trabajo y la tasa de sudor, la alta intensidad de trabajo y alta tasa de sudor ocurren en el deporte en cuestión. cuando hay ambientes calurosos. Y vuelvo a decir, un ambiente caluroso no se define solamente por 28 grados centígrados. Se define por temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación solar. No es lo mismo un día nublado que un día donde no hay nubes, en cómo los rayos pegan sobre los cuerpos. Cualquiera de estas que nombraste ahora, y ojo con la última, cuando es necesario, porque el deporte, ya sea por el nivel de intensidad con el cual se ejecuta, el nivel de roce que existe, o el nivel de demanda cognitiva que tiene, gastan un gramo de carbohidratos por minuto. Esto ocurre en el fútbol, en el básquet, en el handball, en el hockey, en todos los deportes más practicados de la región. Cuando cualquiera de estas cinco variables ocurre, la hidratación se ha transformado en una variable innegociable a la hora de planificarla. Esto es 2018. Pero planificar la hidratación, históricamente, no nos ha sido una variable operativamente fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que intentar caminar? ¿Qué tenemos que intentar buscar? ¿Qué herramientas debemos darle al jugador que tiene mil cosas en las cuales pensar a la hora de rendir y que probablemente la última que quiera acordarse de tomar y qué tomar y cómo tomarlo? Entonces, la tecnología aparece aquí como una herramienta que ha llegado para quedarse. Yo recién le mostraba unos parches de sudor, ¿se acuerdan? Que era como un degader con un papel secante que colectaba básicamente sodio, potasio y cloro. Fíjense hoy la tecnología que se está usando a la hora de realizar un test de sudor desde hace ya algunos años. Parches inteligentes, que son estos, con sensores capaces de medir al instante y arrojar el dato a un teléfono, a una tablet, de cuánto sudor pierde y cuánto sodio pierde el deportista. Ustedes me dicen, sí, pero esto todavía no está acá. Esto ya está en Argentina. Esto ya está en Argentina. 2.000 parches para evaluar atletas han llegado en 2021. Parche que colecta sudor, lo cual permite determinar la calidad del mismo al instante, sin siquiera utilizar este sensor de sodio. Qué tecnología avanzada este sensor de sodio, ¿eh? Antes mandábamos los resultados a un laboratorio bioquímico, fotometría de llama, HPLC como técnicas bioquímicas, una semana, 10 días para censar cuánto sodio había, esto lo tira en 15 segundos. Un refractómetro digital, elemento de sensor que no debería faltar en ningún centro de entrenamiento a la hora de saber cómo cada deportista llega deshidratado o no al momento del esfuerzo y con eso reasegurar performance física y mental. Smart patches, parches inteligentes, refractómetros digitales, sensores de sodio con una gota de sodio al instante. Y por último, caramañolas con sensores en sus tapas que nos indica, estando sentados en el banco de suplente, cuántos carbohidratos, cuánto líquido y cuánto sodio va reponiendo y ha repuesto el atleta compitiendo. Estos que ven acá se llaman pods preparados en forma personalizada según las pérdidas de sodio, gasto de carbohidratos y de fluidos que el deportista ha tenido en mediciones durante los procesos de entrenamiento. esta tecnología está validada científicamente. No son movidas comerciales. Estos parches han sido testeados y auditados en pruebas de doble ciego con los parches que veíamos anteriormente, que se van a seguir usando. Claramente que sí. Se van a seguir usando. Pero todo esto nos permite tener una valoración al instante de qué pasa con el atleta dentro de la cancha o de la competencia. Estos parches tienen todos unos mecanismos complejos de operatividad que a través de la circulación del sudor por esta pista es capaz de determinar sodio y tirarlo poniendo un código QR delante al instante el sodio en un teléfono, en una aplicación iOS, sí, o en un iPad. Por ahora solamente disponible para sistema iOS. A partir de marzo del 2022, disponible en todos los sistemas, en inglés y en castellano. Entonces, claramente la hidratación personalizada nos permite hacernos fuertes en una mesa de tres patas. O si quieren, a mí me gusta más cuatro, porque vamos a tener determinación en tiempo real del estado de hidratación, del volumen de ingesta de fluidos, y qué tipo de fluido, obviamente, si quieren, de las pérdidas de sodio, pero a partir del reconocimiento de qué tipo de fluido, si toma agua o bebida deportiva, reconocer qué cantidad de carbohidratos, de gramos por minuto, va reponiendo el deportista en competencia. Esto es muy importante, porque sobre todo lo que hace es dinamizar y operativizar algo que no puede ser para nada engorroso, porque lo que hemos visto con el trabajo de campo es que donde el deportista siente que le está rompiendo las pelotas con algo que no sea sus gestos técnicos, su rendimiento físico y mental, donde siente que es molestado, tiene un mecanismo de defensa muy rápido que es negarse. Entonces, los testeos de campo, las caramañolas inteligentes con identificadores de nombre, se llama Vestel customizado esto, nombre y apellido del atleta, con una matriz según qué cantidad de carbos y qué cantidad de sodio pierda, con equipos que mantengan el frío a temperatura entre 8 y 15 grados, al costado de la cancha, claramente van a encontrar un camino sin piedras que les permita hacer de esto algo dinámico y de alta respuesta. Porque si hay algo que tiene la hidratación, es que cuando nos deshidratamos, enseguida perdemos rendimiento físico y mental, y también partidos. Ojo con esto. Esta es la forma en la cual un atleta, el perfil de atleta se va a ver graficado en una pantalla de sus celulares o de sus iPads. ¿Cuánto sudor pierde? ¿Cuántos miligramos hora de sodio? ¿Cuántos carbohidratos? ¿Qué tipo ya podemos tener identificado a través de un FATMAX, que es una prueba de campo de laboratorio, saber qué tipo de utilizador de energía es el atleta en cuestión? Y sobre eso, hasta inclusive preocupándonos por el sabor de preferencia del deportista, poder llevar a la personalización a un plan estratégico de ataque que no tenga fisuras la hidratación. Ustedes me van a decir, y esto individualmente, cuando compiten 11, es un quilombo, y es verdad. Pero no. Se puede hacer con muchos deportes también al unísono. Y podemos saber por las curvas, tanto en días como en minutos, cómo los deportistas van haciendo, van cumpliendo con sus estrategias de hidratación. Si están por debajo, por lo óptimo o por encima de la estrategia tejida o diseñada. Esto que antes tardaba años y años en llegar a la Argentina, ya está acá. ¿Va a estar al alcance de todo el mundo inmediatamente? Claramente no. Pero sí quiero que sepan que por acá viene esta ciencia. Viene por hacer las cosas sencillas, fáciles y no molestar al atleta. O que esto esté tan incorporado en su educación y en sus formatos tecnológicos de cerebros que le sean de una aplicación absolutamente fácil y sencilla. Vuelvo a insistir, lo que hemos tenido como debilidad, aquellos que hemos investigado esta ciencia y hemos trabajado en el campo durante muchos años, era que los deportistas muchas veces lo sentían como una molestia todo esto. Y la forma que el mundo hoy encuentra para solucionar vicisitudes, claramente es la tecnología. Las formas en las cuales el deportista encuentra cómo aprender es jugando, es con el gaming, es intentando disfrutar en su metro cuadrado, en el cual está su teléfono y su juego. Habrán visto el fin de semana cuando el Athletic de Madrid se coronó campeón. A Suárez, ¿sí?, lo primero que hizo fue agarrar su teléfono y compartir con su familia, ¿sí?, el momento. Habrán visto en la final del martes entre el Villarreal y el Manchester United cómo los jugadores del Villarreal, por primera vez campeones de Europa, ¿sí?, inmediatamente estaban todos con su teléfono en la mano festejando y compartiendo con sus familias al unísono. Este es el mundo que se viene. Este es el mundo en el cual no hay que desperdiciar un segundo de tiempo en ponerlo en marcha. Esto involucra testeo, personalización, dinamismo de trabajo en el campo. Variables que son mucho más importantes conocer que deben existir antes que tengan que ir a buscar algo que para nosotros como profesionales de la salud y del bienestar del deportivo es fundamental, como entender las bases fisiológicas, ¿sí?, rígidas y duras que están hace más de 50 años descubiertas, que son las relacionadas con la hidratación. Con esto, y espero no haberlos aburrido, espero que se lleven bastantes signos de interrogación a casa para ir y buscar por más. Doy por terminada nuestra participación y en los 15 minutos que quedan, y haciendo honor al tiempo y siendo puntual, me gustaría que interactuemos, chicos.